Tercer bloque de RAP Cultura, estás en la 98.7 FM Universidad UNAM Misiones de 20 a 22, representando como siempre la cultura hip hop, después del viejito del cinte y antes de Kingston Club, así que agitando ahí la noche. Ahora vamos con un bloque de novedades. La banda más representativa del hip hop latino, la banda que influenció a muchos MCs, a muchos grupos, a directamente toda la cultura latina en cuanto a hip hop. Estamos hablando del nuevo disco de Cypress Hill, ya salió en la calle en esta semana, Rise Up, representando la casa. Tiene muchísimos invitados, entre los cuales está Tom Morello de Rise Against the Machine, está Pitbull también. Una sorpresa quizá, Mark Anthony también está en un tema de hip hop latino, ahí bien al estilo Tequila Sunrise. Así que, ¿qué le parece si escuchamos dos temitas? Esto es Cypress Hill, Rise Up, novedades, exclusivo RAP Cultura. I got the best kush ever, man. Oh, man. I've been so out. Oh, you got sent from heaven. All right, man. Light it up, Holmes. Okay, check it out, man. Yeah. It's time to blaze that up. That's

Es un temita que es bastante particular, o sea, lograr un sonido bien latino, pero con las colaboraciones nada más y nada menos que Marc Anthony y Pitbull. Un tema que por ahí hay un tema de Pitbull que es bastante odiado en la, por la escena, ¿no? O tema bastante desagradable en este caso. Hace un muy buen hip hop, un buen rap. Y por último, Get Them Up, bien para arriba, un disco que no le va a defraudar. Cypher Hills está en la casa, de vuelta a las tablas. Así que esto es Rise Up, Cypher Hill Latino. Medio loco en el coco. Get him up, get him up, get him up, get him up, get him up.

No, primero una intro que es Hase is the man, y después Fire con Wise Intelligent con Tote King. Y en segundo término va a ir Que el rap hable por mí, una colaboración nueva de Mustafa Yoda directamente de la Argentina. Así que esto es RAP Cultura, novedades, Hase. Happy compromiso, ladrón, no es viaje. Yo, man. What's up? What's up? Checking out those beats you gave me, man. Fucking buena mierda, man. The streets are gonna love this shit, brother. Puro. 100% puro, man. Pure hip hop beats, man. Hase is the man, man. Fibonacci is the label, bitch. Hase. H-A-Z-H-E, man. That's the name. Hase. This is gangsta shit, man. Whoever thought you rock things? Jersey, USA. You're linking up with the hottest producer in Spain. Stay on the track. Wise, intelligent, the unconquerable Jesus Jones. I thought y'all knew. Those of you who don't, let me demonstrate. Fire upon Rome, fire upon Lucifer. Burn down Caligula throne, Jesus Jones. Don't be deceived by the chrome. Have faith, please believe me, Holmes. I'm repping my hood, my religion, I wish you would. Wicked man, them trouble me nothing. Spiritual, burn them vampire. Lift them ghetto youth higher. Murderer, gangsta, political prisoner. Children, listen me good. Babylon's falling, warn your hood. Smarten up, free your mind and your ass will follow. Time's up by your favorite rapper. Posing model, he's clueless. I can smell the nigga brand newness. He ain't never knew shit. It's deeper than the music. It's bigger than your blueprint. Lyrically, I know you call it fluid, but it's. Hey, estoy yo. Estoy en el micro, los platos, los cables. En las mesas de mezclas locales, los bares, los baffles. Estoy contigo un rato, paso por el cerato. Vivo en tu pendrive, al lado de los datos. Estoy en la radio, estoy en los barrios. Estoy en los cascos del astronauta que sale al espacio. Estoy subido de cojones, metido en una caja de CD en habitaciones con los barrios. ¿Qué? Soy legendario, estoy en los iPods, iPhones a diario. Estoy en foros de internet, en varios. Y en todo sale fuego de mis comentarios. Con la gorra de lado, la sudadera bien puesta. Botines pintados y con la lengüeta perfecta. Salgo a la calle a buscar cerveza fresca. Lenguaje universal luchando para que esto crezca. La hoz que regalo flores a los que joden. Rap no salta por voz ni escapando en un Citroën que no me llore. Enojado, hundido, mojado, tu sinsentido, manotazo dorado. Tu zanja, mi buque no hace sentir salvado. Comprate aspirador, amigo, así aspiras algo. Con el gallo del pasado, cocino este guisado. Atormento con mis rayos, luego despejado. Escarmiento para rayos, iglesias con tejado. Donde el colmo del pastor es el padre del pecado. En el tejado estás atado, sintiéndote atacado. Mala cara, mal parado, tu palo más cagado. Las cagadas cortadas, con linternas y tijeras. Sos valiente de palabras, con piernas muy ligeras. Dientes falsos, con la sonrisa más sincera. Soy el estrés de la calvicie que no tapa tu visera. Ni mi viejo siendo el diablo, tocaría el rap que hago. El hip hop, el lenguaje universal con el que hablo. Señalas con un dedo, pero tres te apuntan. Palabras mi nombre, el tuyo ni pregunta. El misterio insulta, el pequeño ignorado. Que rápame por mí es mi mejor abogado. Señalas con un dedo, pero tres te apuntan. Palabras mi nombre, el tuyo ni pregunta. El misterio insulta, el pequeño ignorado. Que rápame por mí, que rápame por mí. Hoy navego con este arpón, sin dar el nombre del tiburón que consume la carne del hombre. Que no te asombre ni respete, esconde su morbo. Cuando hablas repete, entregas tu culo a todo. Y tu gran enemigo es lo que llevas reprimido. Que si te nombro, sería su marica conocido hasta tu apodo. Tiene el ingenio bien perdido, te enterraste solo, todos te gritan. Topo vencido. Vengo a remover escombros de tus gritos sordos. Pude ver viajando gordo, buscadores de tesoro estando gordo. Saqué el estilo más atlético, flow estratégico, hombre, cuellos ortopédicos. No son auténticos emblemas de sus lemas. Acapelas malas, lloran bases buenas. Como te ignoran hoy, rabian tus problemas. Soy b-boy porque b-boys bailan mis poemas. Señalas con un dedo, pero tres te apuntan. Palabreas mi nombre, el tuyo ni pregunta. Mi ingenio insulta al pequeño ignorado. Que rápame por mí es mi mejor abogado. Señalas con un dedo, pero tres te apuntan. Palabreas mi nombre, el tuyo ni pregunta. insulta, el ingenio insulta, el pequeño ignorado. Que rap hable por mí, que rap hable por mí. El tercer mundo nace en estos ojos de tigre, espíritu purificado por agua del aljibe, atado de pies y manos con la mente libre. El universo es sensible a los versos que uno vive soñando increíble. Despertando abstracto, dispara baladas, el armario de mi cuarto, el sueño mata. Con un arma bajo la almohada, la máquina digital es sentimental al tacto. Enamorada, palabra, autorretrato, elaborada, ahogada por las agujas de un reloj drogada. Por nada, las cuerdas vocales me pueden atar. El grito del lago menor al silencio del mar. Donde naufrago me pueden amar sin nombre. Los distintos tonos que el átomo esconde. Evolución somos donde corresponde. Habilidad para los monos, ingenios para el hombre. Señalas con un dedo pero tres te apunta. Palabreas mi nombre, el tuyo ni pregunta. Mi ingenio insulta al pequeño ignorado. Que rapa de por mí es mi mejor abogado. Señalas con un dedo pero tres te apunta. Palabreas mi nombre, el tuyo ni pregunta. Mi ingenio insulta al pequeño ignorado. Que rapa de por mí, que rapa de por mí. Estamos escuchando los tres primeros temas de Hase, directamente de su disco Universal Language. El primer término, una intro, Hase is the Man. Después Fire, con la colaboración de Wise Intelligent con Tote King. Y por último, Que Rap Hable Por Mí, una nueva colaboración de Mustafa, nada más y nada menos que en el disco de este gran productor de Barcelona. Y ahora vamos a cerrar la presentación de este disco con tres grandes temitas. Como pudieron apreciar, no son tan largos. El primer término va una colaboración de Jefe de la M con el tema Grandeza. Luego Psico Mosaico Prosaico de KCO. Y por último Do You Know con Solid Ground de directamente de USA. Esto es Novedades, RAP Cultura, tercer bloque. Ahí está cerrado, papá. Ten esa porción de mi corazón y guárdalo en lugar seguro. No te pido más que ese favor. Por más que busque palabras para expresarlo, para que me entiendas. Es mi trabajo lo que es grande y no las ventas. Muchos no saben de qué voy por no escucharme. Otros lo hicieron solo por atacarme. A veces sé que puedo verme fuera de lugar, pero este es mi oxígeno y cada nota mi boca na. Nunca encontré un lugar más cómodo como mi música y tu música. Con casco fundido en la oscuridad de mis proyectos inacabados y amores platónicos que se disiparon entre sonrisas o llanto. Y entre tantos buenos pedazos de ese algo, mi música es mi techo, mi alimento y mi mando. Muchos la escucharán solo por la diversión, pero ¿quién no se estremece con una buena canción? Dime, ¿quién no se siente frágil cuando notas se estremecen? ¿Quién no siente el poder que una buena pieza te ofrece? ¿Cuántos conciertos se quedaron cortos? ¿Quién es ese entendido para decirte que es lo bello y que es lo amorfo? Es la variedad lo que hace a la música grande. La originalidad, lo auténtico, es un mundo aparte. El paraíso está dentro de ti, sácalo. La conexión de tu alma con la música, la inspiración. No vengo para hablar de rap en exclusiva. ¿Aprecias la música o aprecias forma de vida? Contesta, fabrica de sensaciones o de pasta. Llegar a ser mejor persona o a vivir de renta, anda. Profanar la música es profanar a mi Dios. Tú respeta mi creencia, siempre tienes otra opción. Cada persona tiene una visión de un mismo concepto, pero ambas pueden ser igual de válidas, perfecto. No vengo a dármelas de nada, no más puñaladas. Fuera traiciones, enemistades y malas armas. Deja que hable la música y no la persona. Es la única forma de hacerlo más sensato, pero tú dirás. Yo no oigo discos para sacar fallos ni para fardar. Solo indago para calmar mi sed y no hay más. Criticar actitudes es el mayor fallo. No impongas tu lógica o te callas o te callo. Hacer un tema triste no es estar muy inspirado. No confundas talento con vanidad. Pongamos ese ejemplo de aquel musiquito moderno. Un disco y no se supo más, se os alargó el invierno. Esto no tiene nada que ver con el dinero. Ni droga, ni fama, ni groupies en la cama, basta. Esto es solo música, despierta. Conéctala con tu alma, esa es la grandeza. soltar la tonta. Dice que es fácil esto del rap. Ven que te voy a contar el porqué. Quizás tu chica se quiera montar en este tempo lento. ¿A qué se parece mi verso? Al sexo en un tractor bajo el calor de un sol intenso. Puro furor es lo que causo. Duermo con el loop de un aplauso. A muchos se deja buen shock. La droga cambia su cerebro por caucho. Ansioso se deja buen exhaustos con mi milimétrica exacta. Con un mérito inédito, un seguido de seguidores arrastra ya donde va. Cuando le ven, no saben bien si ven lo que ven. Es como la aparición de una virgen. Tomo la forma de Jesús también. Gracias a Dios, nada faltó. Vengo a Granada y qué pasa co. Paz para Hacen los ritmos que hace. Convierto en sí en Tamara Falco. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro que quiero gritar. Mi aburrimiento vital, miedos y tal. Más sé que la muerte duerme en un hospital. Y no quiero ir, no quiero ir. No quiero cruzar el portal. Soy inmortal. Esa visita la quiero evitar. Experto en enfermas formas. Psycho, psycho, psycho. Experto en enfermas formas. Experto en enfermas formas. A ti, todo lo que hice fue creer en mí. Do you know why we feel more safe around crooks than cops? Do you know how we all survive? Maybe it's pride. Cause we'd all rather fight than die. Do you know what makes us tick? Do you know that it's the floss and glitz that really makes us sick? Do you know when it's trickery or where truth lies? Do you know who the enemy holds down the ride? Do you see how Bloomberg steals? Do you see how much dope he can have a whole city yield? Turn Manhattan to the East Coast, Beverly Hills, while many have to pack up and down south to rebuild. Do you know about major disasters over these years? What's to someone's benefit to become a billionaire? Why so many were laid off or demoted so upper management can keep their Christmas bonus? Do you know about the Opus Dei? Do you know that Christianity's secrets are in France locked away in a grail that's holy? Do you really know me? Do you know half a dollar is really the new Toby? Do you know that the house nigga is worse than the master? And we all still bow to natural disasters. We all need relief effort, but first we need to learn how to keep our business and beef separate. Do you know why crime won't stop? Do you know why we feel more safe around crooks than cops? Do you know how we all survive? Maybe it's pride. Cause we'd all rather fight than die. Do you know what makes us tick? Do you know that it's the floss and glitz that really makes us sick? Do you know when it's trickery or where truth lies? Do you know who the enemy holds down the ride? Do you know most government leaders are old geezers with old school philosophies and still hold that demeanor? The space has been selected, fraudulence undetected. The US system for draining your essence, a natural resource at any and all costs, even if innocent lives must be lost. So Bush is like a Roman emperor of sorts, sending young kids to war, it's like nailing them to the cross. Now do you know what's realer? I mean, is it two shots of henna, two shots of tequila? Or is it heroin fiends that turn clean, then hooked on methadone so George Bush is a dealer? Do you know how many blacks are in the White House, or what really happens in the darkness when the light's out? Do you see it complicated or simply? Like, do you see the glass half full or half empty? Safe around crooks than cops. Do you know how we all survive?